Sección número 11 de La Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Rapsodia undécima. Principalía de Agamenón. La aurora se levantaba del lecho, dejando al ilustre Titón para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando, enviada por Zeus, se presentó en las veleras naves aqueas la cruel Discordia, con la señal del combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Odiseo, que estaba en medio de todas, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Ayante Telamonio y de Aquileo, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos, porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos, y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos los aqueos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. Y pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves. El atrida alzó la voz, mandando que los argivos se apercibiesen, y él mismo vistió la armadura de luciente bronce. Púsose en torno de las piernas hermosas grebas sujetas con broches de plata, y cubrió su pecho con la coraza que sin iras le había dado por presente de hospitalidad. Porque hasta Chipre había llegado la noticia de que los aqueos se embarcaban para Troya, y sin iras, deseoso de complacer al rey, le dio esta coraza que tenía 10 filetes de pavoneado acero, 12 de oro y 20 de estaño, y a cada lado 3 cerúleos dragones erguidos hacia el cuello, y semejantes al iris que el cronión fija en las nubes como señal para los hombres dotados de palabra. Luego el rey colgó del hombro la espada, en la que relucían áureos clavos, con su vaina de plata sujeta por tirantes de oro. Embrazó después el labrado escudo, fuerte y hermoso, de la altura de un hombre, que presentaba 10 círculos de bronce en el contorno, tenía 20 bollos de blanco estaño y en el centro uno de negruzco acero, y lo coronaba Gorgo, de ojos horrendos y torva vista, con el terror y la fuga a los lados. Su correa era argentada, y sobre la misma enroscábase cerúleo dragón de 3 cabezas entrelazadas que nacían de un solo cuello. Cubrió enseguida su cabeza con un casco de doble cimera, 4 abolladuras y penacho de crines de caballo, que al ondear en lo alto causaba pavor, y asió 2 fornidas lanzas de aguzada broncínea punta, cuyo brillo llegaba hasta el cielo. Y Atenea y Hera tronaron en las alturas para honrar al rey de Micenas, rica en oro. Cada cual mandó entonces a su auriga que tuviera dispuestos el carro y los corceles junto al foso. Salieron todos a pie y armados, y levantóse inmenso vocerío antes que la aurora despuntara. Delante del foso ordenáronse los infantes, y a estos siguieron de cerca los que combatían en carros. Y el crónida promovió entre ellos funesto tumulto, y dejó caer desde el éter sanguinoso rocío, porque había de precipitar al Hades a muchas y valerosas almas. Los teucros pusiéronse también en orden de batalla en una eminencia de la llanura, alrededor del gran Héctor, del eximio Polidamante, de Eneas, honrado como un dios por el pueblo troyano, y de los 3 antenóridas, Pólibo, el divino Agenor y el joven Acamante, que parecía un inmortal. Héctor, armado de un escudo liso, llegó con los primeros combatientes, cual astro funesto, que unas veces brilla en el cielo y otras se oculta detrás de las pardas nubes. Así Héctor ya aparecía entre los delanteros, ya se mostraba entre los últimos, siempre dando órdenes y brillando por la armadura de bronce como el relámpago del padre Zeus que lleva la égida. Como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo o de cebada de un hombre opulento, y los manojos de espigas caen espesos, de la misma manera, teucros y aqueos se acometían y mataban, sin pensar en la perniciosa fuga. Igual andaba la pelea, y como lobos se embestían. Gozábase en verlos la luctuosa discordia, única deidad que se hallaba entre los combatientes, pues los demás dioses permanecían quietos en los hermosos palacios que se les había construido en los valles del Olimpo. Y todos acusaban al Crónida, el dios de las sombrías nubes, porque quería conceder la victoria a los teucros. Mas el padre no se cuidaba de ellos, y, sentado aparte, ufano de su gloria, contemplaba la ciudad troyana, las naves aqueas, el brillo del bronce, a los que mataban y a los que la muerte recibían. Al amanecer, y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando llegó la hora en que el leñador prepara el almuerzo en la espesura del monte, porque tiene los brazos cansados de cortar grandes árboles, siente fatiga en su corazón y el dulce deseo de la comida le ha llegado al alma, los dánaos, exhortándose mutuamente por las filas y peleando con bravura, rompieron las falanges teucras. Agamenón, que fue el primero en arrojarse a ellas, mató primeramente a Vianor, pastor de hombres, y después a su compañero Oileo, hábil jinete. Este se había apeado del carro para sostener el encuentro, pero el atrida le hundió en la frente la aguzada pica, que no fue detenida por el casco de duro bronce, sino que pasó a través del mismo y del hueso, conmovióle el cerebro y postró al guerrero cuando contra aquel arremetía. Después de quitarles a entrambos la coraza, Agamenón, rey de hombres, dejólos allí, con el pecho al aire, y fue a dar muerte a Iso y a Antifo, hijos bastardo y legítimo respectivamente de Príamo, que iban en el mismo carro. El bastardo guiaba y el ilustre Antifo combatía. En otro tiempo, Aquileo, habiéndolos sorprendido en un bosque del Ida, mientras apacentaban ovejas, atólos con tiernos mimbres, y luego, pagado el rescate, los puso en libertad. Mas entonces el poderoso Agamenón atrida le envainó a Iso la lanza en el pecho, sobre la tetilla, y a Antifo le hirió con la espada en la oreja y le derribó del carro. Y al ir presuroso a quitarles las magníficas armaduras, los reconoció, pues los había visto en las veleras naves, cuando Aquileo, el de los pies ligeros, se los llevó del Ida. Bien así como un león penetra en la guarida de una ágil cierva, se echa sobre los hijuelos y despedazándolos con fuertes dientes les quita la tierna vida, y la madre no puede socorrerlos aunque esté cerca, porque le da un gran temblor y atraviesa, azorada y sudorosa, selvas y espesos encinares, huyendo de la acometida de la terrible fiera, tampoco los teucros pudieron librar a aquellos de la muerte, porque a su vez huían delante de los argivos. Alcanzó luego el rey Agamenón a Pisandro y al intrépido Hipóloco, hijos del aguerrido Antímaco. Este, ganado por el oro y los espléndidos regalos de Alejandro, se oponía a que Helena fuese devuelta al rubio Menelao. Ambos iban en un carro, y desde su sitio procuraban guiar los veloces corceles, pues habían dejado caer las lustrosas riendas y estaban aturdidos. Cuando el atrida arremetió contra ellos, cual si fuese un león, arrodilláronse en el carro y así le suplicaron: «Haznos prisioneros, hijo de Atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene en su casa Antímaco: bronce, oro, hierro labrado. Con ellas, nuestro padre te pagaría inmenso rescate, si supiera que estamos vivos en las naves aqueas». Con tan dulces palabras y llorando hablaban al rey. Pero fue amarga la respuesta que escucharon. Pues, si sois hijo del aguerrido Antímaco, que aconsejaba en el ágora de los troyanos matar a Menelao y no dejarle volver a los aqueos cuando vino a título de embajador con el deiforme Odiseo, ahora pagaréis la insolente injuria que nos infirió vuestro padre. Dijo, y derribó del carro a Pisandro. Diole una lanzada en el pecho y le tumbó de espaldas. De un salto apeóse Hipóloco, y ya en tierra, Agamenón le cercenó con la espada los brazos y la cabeza, que tiró, haciéndola rodar como un mortero por entre las filas. El atrida dejó a estos, y, seguido de otros aqueos de hermosas grebas, fuese derecho al sitio donde más falanges, mezclándose en montón confuso, combatían. Los infantes mataban a los infantes, que se veían obligados a huir. Los que combatían desde el carro daban muerte con el bronce a los enemigos que así peleaban, y a todos los envolvía la polvareda que en la llanura levantaban con sus sonoras pisadas los caballos. Y el rey Agamenón iba siempre adelante, matando teucros y animando a los argivos. Como al estallar voraz incendio en un boscaje, el viento hace oscilar las llamas y lo propaga por todas partes, y los arbustos ceden a la violencia del fuego y caen con sus mismas raíces, de igual manera caían las cabezas de los teucros, puestos en fuga por Agamenón atrida, y muchos caballos de erguido cuello arrastraban con estrépito por el campo los carros vacíos y echaban de menos a los eximios conductores. Pero estos, tendidos en tierra, eran ya más gratos a los buitres que a sus propias esposas. A Héctor, Zeus le sustrajo de los tiros el polvo, la matanza, la sangre y el tumulto, y el atrida iba adelante, exhortando vehementemente a los dánaos. Los teucros corrían por la llanura, deseosos de refugiarse en la ciudad, y ya habían dejado a su espalda el sepulcro del antiguo Hilo Dardánida, y el Cabrahigo y el Atrida les seguía al alcance, vociferando, con las invictas manos llenas de polvo y sangre. Los que primero llegaron a las puertas esias y a la encina detuviéronse para aguardar a sus compañeros, los cuales huían por la llanura como vacas aterrorizadas por un león que, presentándose en la obscuridad de la noche, da cruel muerte a una de ellas, rompiendo su cerviz con los fuertes dientes y tragando su sangre y sus entrañas. Del mismo modo, el rey Agamenón atrida perseguía a los teucros, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. El atrida, manejando la lanza con gran furia, derribó a muchos, ya de pechos, ya de espaldas, de sus respectivos carros. Mas, cuando le faltaba poco para llegar al alto muro de la ciudad, el padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano. Se sentó en una de las cumbres del Ida, abundante en manantiales, y llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. «Anda, ve rápida, Iris. Dile a Héctor estas palabras. Mientras vea que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza fila de hombres, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la encarnizada batalla. Mas, así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, le daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche». Así dijo, y la veloz Iris, de pies ligeros como el viento, no dejó de obedecerle. Descendió de los montes Ideos a la sagrada Ilión, y hallando al divino Héctor, hijo del belicoso Príamo, de pie en el sólido carro, se detuvo a su lado y le habló de esta manera: «Héctor, hijo de Príamo, que en prudencia igualas a Zeus. El padre Zeus me manda para que te diga lo siguiente. Mientras veas que Agamenón, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza sus filas, retírate de la lucha y ordena al pueblo que combata con los enemigos en la encarnizada batalla. Mas así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, te dará fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Cuando Iris, la de los pies ligeros, hubo dicho esto, se fue. Héctor saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo afiladas picas, recorrió el ejército, animóle a luchar y promovió una terrible pelea. Los teucros volvieron la cara a los aqueos para embestirlos. Los argivos, por su parte, cerraron las filas de las falanges. Reanudóse el combate y Agamenón acometió el primero, porque deseaba adelantarse a todos en la batalla. Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios, ¿cuál fue el primer troyano o aliado ilustre que a Agamenón se opuso? Fue Ifidamante Antenórida, valiente y alto de cuerpo, que se había criado en la fértil Tracia, madre de ovejas. Era todavía niño cuando su abuelo materno, Siseo, padre de Teano, la de hermosas mejillas, le acogió en su casa. Y así que hubo llegado a la gloriosa edad juvenil, le conservó a su lado, dándole a su hija en matrimonio. Apenas casado, Ifidamante tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los aqueos. Llegó por mar hasta Percote, dejó allí las 12 corvas naves que mandaba y se encaminó por tierra a Ilión. Tal era quien salió al encuentro de Agamenón Atrida. Cuando ambos se hallaron frente a frente, acometiéronse. Y el Atrida erró el tiro, porque la lanza se le desvió, y Fidamante dio con la pica un bote en la cintura de Agamenón, más abajo de la coraza. Y aunque empujó el ástil con toda la fuerza de su brazo, no logró atravesar el labrado tahalí, pues la punta, al chocar con la lámina de plata, se torció como plomo. Entonces el poderoso Agamenón asió de la pica y, tirando de ella con la furia de un león, la arrancó de las manos de Ifidamante, a quien hirió en el cuello con la espada, dejándole sin vigor los miembros. De este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce, mientras auxiliaba a los troyanos, lejos de su joven y legítima esposa, cuya gratitud no llegó a conocer después que tanto le había dado. Habíale regalado 100 bueyes y prometido 1000 cabras y 1000 ovejas de las innumerables que sus pastores apacentaban. El atrida Agamenón le quitó la magnífica armadura y se la llevó, abriéndose paso por entre los aqueos. Advirtiólo Coón, varón preclaro e hijo primogénito de Antenor, y densa nube de pesar cubrió sus ojos por la muerte del hermano. Púsose al lado de Agamenón, sin que éste lo notara. Dióle una lanzada en medio del brazo, en el codo, y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica. Estremecióse el rey de hombres Agamenón, mas no por esto dejó de luchar ni de combatir, sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coón, el cual se apresuraba a retirar, haciéndole por el pie el cadáver de Ifidamante, su hermano de padre, y a voces pedía auxilio a los más valientes. Mientras arrastraba el cadáver por entre la turba, cubriéndole con el abollonado escudo, Agamenón le envasó la broncínea lanza, dejó sin vigor sus miembros y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante. Y ambos hijos de Antenor, cumpliéndose su destino, acabaron la vida a manos del rey Atrida y descendieron a la morada de Hades. Entróse luego Agamenón por las filas de otros guerreros y combatió con la lanza, la espada y grandes piedras mientras la sangre caliente brotaba de la herida. Mas, así que ésta se secó y la sangre dejó de correr, agudos dolores debilitaron sus fuerzas, como los dolores agudos y acerbos que a la parturienta envían las ilitias, hijas de Hera, las cuales presiden los alumbramientos y disponen de los terribles dolores del parto, tales eran los agudos dolores que debilitaron las fuerzas del Atrida. De un salto subió al carro. Con el corazón afligido, mandó a Láuriga que le llevase a las cóncavas naves, y gritando fuerte dijo a los dánaos: «¡Oh, amigos, capitanes y príncipes de los argivos! Apartad vosotros de las naves surcadoras del Ponto el funesto combate, pues a mí, el próvido Zeus, no me permite combatir todo el día con los teucros». Así dijo. El Áuriga picó con el látigo a los caballos de hermosas crines, dirigiéndolos a las cóncavas naves. Ellos volaron gozosos, con el pecho cubierto de espuma, y envueltos en una nube de polvo, sacaron del campo de la batalla al fatigado rey. Héctor, al notar que Agamenón se ausentaba, con penetrantes gritos, animó a los troyanos y a los licios. «¡Troyanos! ¡Licios! ¡Dárdanos, que cuerpo a cuerpo combatís! ¡Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor! El guerrero más valiente se ha ido, y Zeus Crónida me concede una gran victoria. Pero dirigid los solípedos caballos hacia los fuertes dánaos, y la gloria que alcanzaréis será mayor». Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Como un cazador azuza a los perros de blancos dientes contra un montaraz jabalí o contra un león, así Héctor Priámida, igual a Ares, funesto a los mortales, incitaba a los magnánimos teucros contra los aqueos. Muy alentado, abrióse paso por los combatientes delanteros y cayó en la batalla como tempestad que viene de lo alto y alborota el violáceo Ponto. ¿Cuál fue el primero, cuál el último, de los que entonces mató Héctor Priámida, cuando Zeus le dio gloria? Aseo el primero, y después Autónoo, Opites, Dólope Clítida, Ofeltio, Agelao, Esimno, Oro y el bravo Hiponoo. A tales caudillos dánaos dio muerte, y además a muchos hombres del pueblo. Como el céfiro agita y se lleva en furioso torbellino las nubes que el veloz Noto tenía reunidas, y gruesas olas se levantan, y la espuma llega a lo alto por el soplo del errabundo viento, de esta manera caían delante de Héctor muchas cabezas de gente del pueblo. Entonces, gran estrago e irreparables males se hubieran producido, y los aqueos, dándose a la fuga, no habrían parado hasta las naves si Odiseo no hubiese exhortado al Tidida Diomedes: «Tidida, ¿por qué no mostramos nuestro impetuoso valor? Ea, ven aquí, amigo, ponte a mi lado. Vergonzoso fuera que Héctor, el de tremolante casco, se apoderase de las naves». Respondióle el fuerte Diomedes: «Yo me quedaré y resistiré, aunque será poco el provecho que logremos. Pues Zeus, que amontona las nubes, quiere conceder la victoria a los teucros, y no a nosotros». Dijo, y derribó del carro a Timbreo, envasándole la pica en la tetilla izquierda, mientras Odiseo hería al escudero del mismo rey, Amolión, igual a un dios. Dejáronlos tan pronto como los pusieron fuera de combate, y penetrando por la turba, causaron confusión y terror, como dos embravecidos jabalíes que embisten a perros de caza. Así, habiendo vuelto a combatir, mataban a los teucros, y en tanto los aqueos, que huían de Héctor, pudieron respirar placenteramente. Dieron también alcance a dos hombres, que eran los más valientes de su pueblo y venían en un mismo carro, a los hijos de Mérope Percocio. Este conocía como nadie el arte adivinatoria, y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra. Pero ellos no le obedecieron, impelidos por las parcas de la negra muerte. Diomedes Tidida, famoso por su lanza, les quitó el alma y la vida, y les despojó de las magníficas armaduras. Odiseo mató a Hipódamo y a Hipéroco. Entonces, el Crónida, que desde el Ida contemplaba la batalla, igualó el combate en que teucros y aqueos se mataban. El hijo de Tideo dio una lanzada en la cadera al héroe Agástrofo Peónida, que por no tener cerca los corceles no pudo huir, y esta fue la causa de su desgracia. El escudero tenía el carro algo distante, y él se revolvía furioso entre los combatientes delanteros hasta que perdió la vida. Atisbó Héctor a Odiseo y a Diomedes, los arremetió gritando, y pronto siguieron tras él las falanges de los troyanos. Al verle, estremecióse el valeroso Diomedes, y dijo a Odiseo, que estaba a su lado: «Contra nosotros viene esa calamidad, el impetuoso Héctor. ¡Ea! Aguardémosle a pie firme, y cerremos con él». Dijo, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza, y no le erró, pues fue a dar en la cima del yelmo. Pero el bronce rechazó al bronce, y la punta no llegó al hermoso cutis, por impedírselo el casco de tres dobleces y agujeros a guisa de ojos, regalo de Febo Apolo. Héctor entonces retrocedió un buen trecho, y penetrando por la turba, cayó de rodillas, apoyó la robusta mano en el suelo, y obscura noche cubrió sus ojos. Mientras, el Tidida atravesaba las primeras filas para recoger la lanza que en el suelo se había clavado. Héctor tornó en su sentido, subió de un salto al carro y dirigiéndolo por en medio de la multitud, evitó la negra muerte. Y el fuerte Diomedes, que lanza en mano le perseguía, exclamó: «¡Otra vez te has librado de la muerte, perro! Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo, a quien debes de rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un dios me ayuda. Y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance». Dijo, y empezó a despojar el cadáver del Peónida, famoso por su lanza. Pero Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, que se apoyaba en una columna del sepulcro de Hilo Dardánida, antiguo anciano honrado por el pueblo, armó el arco y lo asestó al hijo de Tideo, pastor de hombres. Y mientras éste quitaba al cadáver del valeroso Agástrofo la labrada coraza, el manejable escudo de debajo del pecho y el pesado casco, aquel tiró del arco y disparó, y la flecha no salió inútilmente de su mano, sino que le atravesó al héroe el empeine del pie derecho y se clavó en tierra. Alejandro salió de su escondite y con grande y regocijada risa se gloriaba diciendo: «¡Herido estás! ¡No se perdió el tiro! Ojalá que acertándote en un ijar te hubiese quitado la vida. Así los teucros tendrían un desahogo en sus males, pues te temen como al león las baladoras cabras». Sin turbarse, le respondió el fuerte Diomedes: «Flechero, insolente, experto solo en manejar el arco, mirón de doncellas, si frente a frente midieras conmigo las armas, no te valdría el arco ni las abundantes flechas. Ahora te alabas sin motivo, pues solo me rasguñaste el empeine del pie. Tanto me cuido de la herida como si una mujer o un incipiente niño me la hubiese causado. Qué poco duele la flecha de un hombre vil y cobarde. De otra clase es el agudo dardo que yo arrojo. Por poco que penetre, deja exánime al que lo recibe, y la mujer del muerto desgarra sus mejillas, sus hijos quedan huérfanos, y el cadáver se pudre, enrojeciendo con su sangre la tierra, y teniendo a su alrededor más aves de rapiña que mujeres». Así dijo. Odiseo, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha, y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro, y con el corazón afligido, mandó a Láuriga que le llevase a las cóncavas naves. Odiseo, famoso por su lanza, se quedó solo. Ningún argivo permaneció a su lado, porque el terror los poseía a todos. Y gimiendo, a su magnánimo espíritu, así le hablaba. «¡Ay de mí! ¿Qué me ocurrirá? Muy malo es huir, temiendo a la muchedumbre, y peor aún que me cojan, quedándome solo. Pues a los demás dánaos el Cronión los puso en fuga. Mas, ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Sé que los cobardes huyen del combate, y quien descuella en la batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya a otro hiera». Mientras revolvía tales pensamientos en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los escuderos teucros, y rodeándole, su propio mal entre ellos encerraron. Como los perros y los florecientes mozos cercan y embisten a un jabalí que sale de la espesa selva, aguzando en sus corvas mandíbulas los blancos colmillos, y aunque la fiera cruja los dientes y aparezca terrible, resisten firmemente, así los teucros acometían entonces por todos lados a Odiseo, caro a Zeus. Mas él dio un salto y clavó la aguda pica en un hombro del eximio de Iopites. Mató luego a Toón y Énomo. Alanceó en el ombligo por debajo del cóncavo escudo a Quercidamante, que se apeaba del carro, y cayó en el polvo y cogió el suelo con las manos. Y dejándolos a todos, envasó la lanza a Cárope Hipásida, hermano carnal del noble Soco. Este, que parecía un dios, vino a defenderle, y deteniéndose cerca de Odiseo, hablóle de este modo. «Célebre Odiseo, varón incansable en urdir engaños y en trabajar, hoy o podrás gloriarte de haber muerto y despojado de las armas a ambos Hipásidas, o perderás la vida, herido por mi lanza». Cuando esto hubo dicho, le dio un bote en el liso escudo. La fornida lanza atravesó el luciente escudo, clavóse en la labrada coraza y levantó la piel del costado. Pero Palas Atenea no permitió que llegara a las entrañas del varón. Entendió Odiseo que por el sitio de la herida no era mortal, y retrocediendo, dijo a Soco estas palabras. «¡Ah, infortunado! Grande es la desgracia que sobre ti ha caído. Lograste que cesara de luchar con los teucros, pero yo te digo que la perdición y la negra muerte te alcanzarán hoy, y, vencido por mi lanza, me darás gloria, y a Hades, el de los famosos corceles, el alma», dijo, y como Soco se volviera para huir, clavóle la lanza en el dorso entre los hombros y le atravesó el pecho. El guerrero cayó con estrépito, y el divino Odiseo se jactó de su obra. «Oh, Soco, hijo del aguerrido Hípaso, domador de caballos, te sorprendió la muerte antes de que pudieses evitarla. ¡Ah, mísero! A ti, una vez muerto, ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos, sino que te desgarrarán las carnívoras aves, cubriéndote con sus tupidas alas. Mientras que a mí, si muero, los divinos aqueos me harán honras fúnebres». Así diciendo, arrancó de su cuerpo y del abollonado escudo la ingente lanza que Soco le había arrojado. Brotó la sangre y afligióle el corazón. Los magnánimos teucros, al ver la sangre, se exhortaron mutuamente entre la turba y embistieron todos a Odiseo. Y este retrocedió, llamando a voces a sus compañeros. Tres veces gritó cuanto un varón puede hacerlo a voz en cuello. Tres veces Menelao, caro a Ares, le oyó, y al punto dijo a Ayante, que estaba a su lado. «Ayante Telamonio, del linaje de Zeus, príncipe de hombres, oigo la voz del paciente Odiseo, como si los teucros, habiéndole aislado en la terrible lucha, lo estuviesen acosando. Acudámosle, abriéndonos calle por la turba, pues lo mejor es llevarle socorro. Temo que, a pesar de su valentía, le suceda alguna desgracia solo entre los teucros, y que después los dánaos lo echen muy de menos». Así diciendo, partió y siguióle Ayante, varón igual a un dios. Pronto dieron con Odiseo, caro a Zeus, a quien los teucros acometían por todos lados como los rojizos chacales, circundan en el monte a un cornígero ciervo herido por la flecha que un hombre le disparó con el arco. Sálvase el ciervo, merced a sus pies, y huye en tanto que la sangre está caliente y las rodillas ágiles. Póstralo luego la veloz saeta, y cuando carnívoros chacales lo despedazan en la espesura de un monte, trae la fortuna un voraz león que, dispersando a los chacales, devora a aquel. Así, entonces, muchos y robustos teucros arremetían al aguerrido y sagaz Odiseo, y el héroe, blandiendo la pica, apartaba de sí la cruel muerte. Pero llegó Ayante con su escudo como una torre, se puso al lado de Odiseo, y los teucros se espantaron y huyeron a la desbandada, y el marcial Menelao, asiendo de la mano al héroe, sacóle de la turba mientras el escudero acercaba el carro. Ayante, acometiendo a los teucros, mató a Doriclo, hijo bastardo de Príamo, e hirió a Pándoco, Lisandro, Píraso y Pilartes. Como el hinchado torrente que acreció la lluvia de Zeus, baja rebosante por los montes a la llanura, arrastra muchos pinos y encinas secas, y arroja al mar gran cantidad de cieno, así entonces el ilustre Ayante desordenaba y perseguía por el campo a los enemigos y destrozaba corceles y guerreros. Héctor no lo había advertido, porque peleaba en la izquierda de la batalla, cerca de la orilla del Escamandro. Allí las cabezas caían en mayor número y un inmenso vocerío se dejaba oír alrededor del gran Néstor y del marcial Idomeneo. Entre todos revolvíase Héctor que, haciendo arduas proezas con su lanza y su habilidad ecuestre, destruía las falanges de jóvenes guerreros, y los divinos aqueos no retrocedieran aún si Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, no hubiese puesto fuera de combate a Macaón, pastor de hombres, mientras descollaba en la pelea, hiriéndole en la espalda derecha con trifurcada saeta. Los aqueos, aunque respiraban valor, temieron que la lucha se inclinase y aquel fuera muerto, y al punto habló Idomeneo al divino Néstor. «Oh, Néstor Nélida, gloria insigne de los aqueos, ea, sube al carro, póngase Macaón junto a ti y dirige presto a las naves los solípedos corceles, pues un médico vale por muchos hombres, por su pericia en arrancar flechas y aplicar drogas calmantes», dijo, y Néstor, caballero gereño, no dejó de obedecerle. Subió al carro y tan pronto como Macaón, hijo del eximio médico Asclepio, le hubo seguido, picó con el látigo a los caballos y estos volaron de su grado hacia las cóncavas naves, pues les gustaba volver a ellas. Cebriones, que acompañaba a Héctor en el carro, notó que los teucros eran derrotados, y le dijo, «Héctor, mientras nosotros combatimos aquí con los dánaos, en un extremo de la batalla horrísona, los demás teucros son desbaratados y se agitan en confuso tropel hombres y caballos. Ayante Telamonio es quien los desordena. Bien le conozco por el ancho escudo que cubre sus espaldas. Enderecemos a aquel sitio los corceles del carro, que allí es más empeñada la pelea, mayor la matanza de peones y de los que combaten en carros, e inmensa la gritería que se levanta». Habiendo hablado así, azotó con el sonoro látigo a los caballos de hermosas crines. Sintieron estos el golpe y arrastraron velozmente por entre teucros y aqueos el veloz carro, pisando cadáveres y escudos. El eje tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Héctor, deseoso de penetrar y deshacer aquel grupo de hombres, promovía gran tumulto entre los dánaos. No dejaba la lanza quieta, recorría las filas de aquellos y peleaba con la lanza, la espada y grandes piedras. Solamente evitaba el encuentro con Ayante Telamonio. El padre Zeus, que tiene su trono en las alturas, infundió temor en Ayante, y éste se quedó atónito. Se echó a la espalda el escudo formado por 7 boyunos cueros, paseó su mirada por la turba como una fiera y retrocedió, volviéndose con frecuencia y andando a paso lento. Como los canes y los pastores del campo ahuyentan del boil a un tostado león y vigilando toda la noche no le dejan llegar a los pingües bueyes, y el león, ávido de carne, acomete furioso y nada consigue, porque caen sobre él multitud de venablos arrojados por robustas manos y encendidas teas que le dan miedo, y cuando empieza a clarear el día se escapa la fiera con ánimo afligido. Así Ayante se alejaba entonces de los teucros, contrariado y con el corazón entristecido, porque temía mucho por las naves de los aqueos. De la suerte que un tardo asno se acerca a un campo, y venciendo la resistencia de los niños que rompen en sus espaldas muchas varas, penetra en él y destroza las crecidas mieses, los muchachos lo apalean, pero como su fuerza es poca, solo consiguen echarlo con trabajo, después que se ha hartado de comer. De la misma manera, los animosos troyanos y sus auxiliares, reunidos en gran número, perseguían al gran Ayante, hijo de Telamón, y le golpeaban el escudo con las lanzas. Ayante unas veces mostraba su impetuoso valor, y revolviendo, detenía las falanges de los teucros, domadores de caballos. Otras tornaba a huir, y moviéndose con furia entre los teucros y los aqueos, conseguía que los enemigos no se encaminasen a las veleras naves. Las lanzas, que manos audaces despedían, se clavaban en el gran escudo o caían en el suelo delante del héroe, antes de llegar a su blanca piel, deseosas de saciarse de su carne. Cuando Eurípilo, preclaro hijo de Evemón, vio que Ayante estaba tan abrumado por los copiosos tiros, se colocó a su lado, arrojó la reluciente lanza y se la clavó en el hígado, debajo del diafragma, a Apisaón Fausíada, pastor de hombres, dejándole sin vigor las rodillas. Corrió enseguida hacia él y se puso a quitarle la armadura, pero advirtiólo el deiforme Alejandro, y disparando el arco contra Eurípilo, logró herirle en el muslo derecho. La caña de la saeta se rompió, quedó colgando y apesgaba el muslo del guerrero. Este retrocedió al grupo de sus amigos para evitar la muerte, y dando grandes voces, decía a los dánaos: «¡Oh, amigos, capitanes y príncipes de los argivos! ¡Deteneos! ¡Volved la cara al enemigo! ¡Y librad del día cruel a Ayante, que está abrumado por los tiros, y no creo que escape con vida del horrísono combate! ¡Pero deteneos, afrontando a los contrarios, y rodead al gran Ayante, hijo de Telamón!» Tales fueron las palabras de Eurípilo al sentirse herido, y ellos se colocaron junto a él, con los escudos sobre los hombros y las picas levantadas. Ayante, apenas se juntó con sus compañeros, detúvose y volvió la cara a los teucros. Siguieron, pues, combatiendo con el ardor de encendido fuego, y entretanto, las yeguas de Neleo, cubiertas de sudor, sacaban del combate a Néstor y a Macaón, pastor de pueblos. Reconoció al último el divino Aquileo, el de los pies ligeros, que desde la popa de la ingente nave contemplaba la gran derrota y deplorable fuga, y enseguida llamó, desde la nave, a Patroclo, su compañero. Oyóle éste, y parecido a Ares, salió de la tienda. Tal fue el origen de su desgracia. El esforzado hijo de Menetio habló el primero diciendo: «¿Por qué me llamas, Aquileo? ¿Necesitas de mí?» Respondió Aquileo, el de los pies ligeros: «Divino Menetíada, carísimo a mi corazón, ahora espero que los aqueos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas, porque no es llevadera la necesidad en que se hallan. Pero ve, Patroclo, caro a Zeus, y pregunta a Néstor quién es el herido que saca del combate. Por la espalda tiene gran semejanza con Macaón, el Asclepíada, pero no le vi el rostro, pues las yeguas, deseosas de llegar cuanto antes, pasaron rápidamente por mi lado». Así dijo. Patroclo obedeció al amado compañero y se fue corriendo a las tiendas y naves aqueas. Cuando aquellos hubieron llegado a la tienda del Nelida, descendieron del carro al almo suelo, y Eurimedonte, servidor del anciano, desunció los corceles. Néstor y Macaón dejaron secar el sudor que mojaba sus corazas, poniéndose al soplo del viento en la orilla del mar, y penetrando luego en la tienda, se sentaron en sillas. Entonces les preparó una mixtura Ecamede, la de hermosa cabellera, hija del magnánimo Arcino, que el anciano se había llevado de Ténedos cuando Aquileo entró a saco esta ciudad. Los aqueos se la adjudicaron a Néstor, que a todos superaba en el consejo. Ecamede acercó una mesa magnífica, de pies de acero, pulimentada, y puso encima una fuente de bronce con cebolla, manjar propio para la bebida, miel reciente y sacra harina de flor, y una bella copa guarnecida de áureos clavos que el anciano se había llevado de su palacio y tenía cuatro asas, cada una entre dos palomas de oro, y dos sustentáculos. A otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa cuando después de llenarla se ponía en la mesa, pero Néstor la levantaba sin esfuerzo. En ella, la mujer, que parecía una diosa, les preparó la bebida. Echó vino de Prapnio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y les invitó a beber así que tuvo compuesto el potaje. Ambos bebieron, y, apagada la abrasadora sed, se entregaban al deleite de la conversación cuando Patroclo, varón igual a un dios, apareció en la puerta. Viole el anciano, y levantándose del vistoso asiento le asió de la mano, le hizo entrar y le rogó que se sentara. Pero Patroclo se excusó diciendo: «No puedo sentarme, anciano alumno de Zeus, no lograrás convencerme. Respetable y temible es quien me envía a preguntar a qué guerrero trajiste herido. Pero ya lo sé, pues estoy viendo a Macaón, pastor de hombres. Voy a llevar, como mensajero, la noticia a Aquileo. Bien sabes tú, anciano alumno de Zeus, lo violento que es aquel hombre, y cuán pronto culparía hasta a un inocente». Respondióle Néstor, caballero gereño: «¿Cómo es que Aquileo se compadece de los aqueos que han recibido heridas? No sabe en qué aflicción está sumido el ejército. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Tidida Diomedes, con la pica Odiseo, famoso por su lanza, y Agamenón. A Eurípilo flecháronle en el muslo, y acabo de sacar del combate a este otro, herido también por una saeta que un arco despidió. Pero Aquileo, a pesar de su valentía, ni se cura de los dánaos, ni se apiada de ellos. ¿Aguarda acaso que las veleras naves sean devoradas por el fuego enemigo en la orilla del mar, sin que los argivos puedan impedirlo, y que unos en pos de otros sucumbamos todos? Ya el vigor de mis ágiles miembros no es el de antes. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando en la contienda levantada entre los eleos y nosotros por el robo de bueyes, maté a Itimoneo, al valiente Hiperóquida que vivía en la Élide, y tomé represalias. Itimoneo defendía sus vacas, pero cayó en tierra entre los primeros, herido por el dardo que le arrojó mi mano, y los demás campesinos huyeron espantados. En aquel campo logramos un espléndido botín: 50 vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras, y 150 yeguas vallas, muchas de ellas con sus potros. Aquella misma noche lo llevamos a Pilos, ciudad de Neleo, y éste se alegró en su corazón de que me correspondiera una gran parte, a pesar de ser yo tan joven cuando fui al combate. Al alborear, los heraldos pregonaron con voz sonora que se presentaran todos aquellos a quienes se le debía algo en la divina Élide, y los caudillos pilios repartieron el botín. Con muchos de nosotros estaban en deuda los epeos, pues, como en Pilos éramos pocos, nos ofendían, y en años anteriores había venido el fornido Heracles, que nos maltrató y dio muerte a los principales ciudadanos. De los 12 hijos del irreprensible Neleo, tan solo yo quedé con vida. Todos los demás perecieron. Engreídos los epeos de broncíneas corazas por tales hechos, nos insultaban y urdían contra nosotros inicuas acciones. El anciano Neleo tomó entonces un rebaño de bueyes y otro grande de cabras, escogiendo 300 de estas con sus pastores por la gran deuda que tenía que cobrar en la divina Élide. Había enviado 4 corceles, vencedores en anteriores juegos, uncidos a un carro, para aspirar al premio de la carrera, el cual consistía en un trípode. Y Augías, rey de hombres, se quedó con ellos y despidió a Láuriga, que se fue triste por lo ocurrido. Airado por tales insultos y acciones, el anciano escogió muchas cosas y dio lo restante al pueblo, encargando que se distribuyera y que nadie se viese privado de su respectiva porción. Hecho el reparto, ofrecimos en la ciudad sacrificios a los dioses. 3 días después se presentaron muchos epeos con carros tirados por solípedos caballos y toda la hueste reunida. Y entre sus guerreros se hallaban ambos moliones, que entonces eran niños y no habían mostrado aún su impetuoso valor. Hay una ciudad llamada Trioesa, en la cima de un monte contiguo al Alfeo, en los confines de la arenosa Pilos. Los epeos quisieron destruirla y la sitiaron. Mas, así que hubieron atravesado la llanura, Atenea descendió presurosa del Olimpo, cual nocturna mensajera, para que tomáramos las armas, y no halló en Pilos un pueblo indolente, pues todos sentíamos vivos deseos de combatir. A mí, Neleo no me dejaba vestir las armas y me escondió los caballos, no teniéndome por suficientemente instruido en las cosas de la guerra. Y con todo eso, sobresalí siendo infante entre los nuestros que combatían en carros, pues fue Atenea la que dispuso de esta suerte el combate. Hay un río nombrado Minieo que desemboca en el mar cerca de Arena. Allí los caudillos de los pilios aguardamos que apareciera la divina Aurora, y en tanto afluyeron los infantes. Reunidos todos y vestida la armadura, marchamos, llegando al mediodía a la sagrada corriente del Alfeo. Hicimos hermosos sacrificios al prepotente Zeus. Inmolamos un toro al Alfeo, otro a Posidón y una gregal vaca a Atenea, la de ojos de lechuza. Cenamos sin romper las filas y dormimos con la armadura puesta a orillas del río. Los magnánimos epeos estrechaban el cerco de la ciudad, deseosos de destruirla, pero antes de lograrlo se les presentó una gran acción de Ares. Cuando el resplandeciente sol apareció en lo alto, trabamos la batalla, después de orar a Zeus y a Atenea, y en la lucha de los pilios con los epeos, fui el primero que mató a un hombre, al belicoso Mulio, cuyos solípedos corceles me llevé. Era este yerno de Augías, por estar casado con la rubia Agamede, la hija mayor, que conocía cuántas drogas produce la vasta tierra. Y acercándome a él, le envasé la broncínea lanza, le derribé en el polvo, salté a su carro y me coloqué entre los combatientes delanteros. Los magnánimos epeos huyeron en desorden, aterrorizados de ver en el suelo al hombre que mandaba a los que combatían en carros y tan fuerte era en la batalla. Lancéme a ellos cual obscuro torbellino. Tomé 50 carros, venciendo con mi lanza y haciendo morder la tierra a los 2 guerreros que en cada uno venían. Y hubiera matado a entrambos moliones actoriones si su padre, el poderoso Posidón que conmueve la tierra, no los hubiese salvado, envolviéndolos en espesa niebla y sacándolos del combate. Entonces Zeus concedió a los pilios una gran victoria. Perseguimos a los eleos por la espaciosa llanura, matando hombres y recogiendo magníficas armas, hasta que nuestros corceles nos llevaron a Buprasio, fértil en trigo, la roca o leña y alicio, al sitio llamado la colina, donde Atenea hizo que el ejército se volviera. Allí dejé tendido al último hombre que maté. Cuando desde Buprasio dirigieron los aqueos los rápidos corceles a Pilos, todos daban gracias a Zeus entre los dioses y a Néstor entre los hombres. Tal era yo entre los guerreros, si todo no ha sido un sueño. Pero del valor de Aquileo solo se aprovechará él mismo, y creo que ha de ser grandísimo su llanto cuando el ejército perezca. Oh, amigo, Menetio te hizo un encargo el día en que te envió desde Tía a Agamenón. Estábamos dentro del palacio yo y el divino Odiseo, y oímos cuanto aquel te encargó. Nosotros, que entonces reclutábamos tropas en la fértil Acaya, habíamos llegado a la bien habitada casa de Peleo, donde encontramos al héroe Menetio, a ti y a Aquileo. Peleo, el anciano jinete, quemaba dentro del patio pingües muslos de buey en honor de Zeus, que se complace en lanzar rayos, y con una copa de oro vertía el negro vino en la ardiente llama del sacrificio, mientras vosotros preparabais carnes de buey. Nos detuvimos en el vestíbulo. Aquileo se levantó sorprendido, y cogiéndonos de la mano nos introdujo, nos hizo sentar y nos ofreció presentes de hospitalidad, como se acostumbra a hacer con los forasteros. Satisficimos de bebida y de comida al apetito, y empecé a exhortaros para que os vinierais con nosotros. Ambos lo anhelabais, y vuestros padres os daban muchos consejos. El anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquileo que descollara siempre y sobresaliera entre los demás, y a su vez Menetio, hijo de Actor, te aconsejaba así: «Hijo mío, Aquileo te aventaja por su abolengo, pero tú le superas en edad. Aquel es mucho más fuerte, pero hazle prudentes advertencias, amonéstale e instrúyele, y te obedecerá para su propio bien». Así te aconsejaba el anciano, y tú lo olvidas, pero aún podrías recordárselo al aguerrido Aquileo, y quizás lograras persuadirle. ¿Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmoverías su corazón? Gran fuerza tiene la exhortación de un amigo. Y si se abstiene de combatir por algún vaticinio que su madre, enterada por Zeus, le ha revelado, que a lo menos te envíe a ti con los demás mirmidones, por si llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos, y te permita llevar en el combate su magnífica armadura, para que los teucros te confundan con él y cesen de pelear. Los belicosos aqueos, que tan abatidos están, se reanimen y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Vosotros, que no os halláis extenuados de fatiga, rechazaríais fácilmente de las naves y tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Así dijo, y conmovióle el corazón dentro del pecho. Patroclo fuese corriendo por entre las naves para volver a la tienda de Aquileo Eácida. Mas cuando, corriendo, llegó a los bajeles del divino Odiseo, allí se celebraba el ágora y se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses, regresaba del combate cojeando Eurípilo Evemónida, del linaje de Zeus, que había recibido un flechazo en el muslo. Abundante sudor corría por su cabeza y sus hombros, y la negra sangre brotaba de la grave herida, pero su inteligencia permanecía firme. Viole, el esforzado hijo de Menetio, se compadeció de él y, suspirando, dijo estas aladas palabras: «¡Ah, infelices caudillos y príncipes de los dánaos! Así debíais en Troya, lejos de los amigos y de la patria tierra, saciar con vuestra blanca grasa a los ágiles perros. Pero dime, héroe Eurípilo, alumno de Zeus, ¿podrán los aqueos sostener el ataque del ingente Héctor, o perecerán vencidos por su lanza?» respondióle Eurípilo herido. Patroclo, del linaje de Zeus, ya no habrá defensa para los aqueos que corren a refugiarse en las negras naves. Cuantos fueron hasta aquí los más valientes, yacen en sus bajeles, heridos unos de cerca y otros de lejos, por mano de los teucros, cuya fuerza va en aumento. Pero sálvame, llevándome a la negra nave, arráncame la flecha del muslo, lava con agua tibia la negra sangre que fluye de la herida y ponme en ella drogas calmantes y salutíferas que, según dicen, te dio a conocer Aquileo, instruido por Quirón, el más justo de los centauros. Pues, de los dos médicos, Podalirio y Macaón, el uno creo que está herido en su tienda y a su vez necesita de un buen médico, y el otro sostiene vivo combate en la llanura troyana. Contestó el esforzado hijo de Menetio: ¿cómo acabará esto? ¿Qué haremos, héroe Eurípilo? Iba a decir al aguerrido Aquileo lo que Néstor Gereño, protector de los aqueos, me encargó, pero no te dejaré así, abrumado por el dolor. Dijo, y cogiendo al pastor de hombres por el pecho, llevólo a la tienda. El escudero, al verlos venir, extendió en el suelo pieles de buey. Patroclo recostó en ellas a Eurípilo y sacó del muslo con la daga la aguda y acerba flecha, y después de lavar con agua tibia la negra sangre, espolvoreó la herida con una raíz amarga y calmante que previamente había desmenuzado con la mano. La raíz le calmó todos los dolores, secóse la herida y la sangre dejó de correr. Fin de la Rapsodia undécima.